Amigos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3518. Hoy es miércoles, touch de la semana. Miércoles, noches de Coparmex, aquí en Fórmula en los Negocios. Arrancamos el programa escuchando Fishies, de esta banda australiana de rock. The Cat Empire, de 1999. Este es el álbum So Many Nights, de julio del 2007. Nos va a estar acompañando The Cat Empire aquí en Fórmula de los Negocios. En los cortes comerciales, ya sabe que nos gusta escuchar buen rock and roll. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. En permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá, tenemos invitados de Coparmex, así es de que quédese con nosotros, que tenemos un tema de conversación muy interesante. ¿A usted le gusta el café? Vamos a hablar de lo que sucede atrás del café que usted se toma. Así es de que, ¿cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, ya saben, miércoles de Coparmex, touch de la semana, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, con nuestros invitados, que en particular yo soy una fanática del café, déjame decirte, yo no despierto si no pasa por mi nariz primero una tacita bien rica de café. Y por supuesto de café tostadito, molido. ¿No trajeron muestras, muchachos? ¿No? ¡Qué barbaridad! Dijeron que deberían de... ¡No, no es cierto! Tenemos la cafetera y el café. ¡Que traigan la cafetera! ¡Ah, no, hubiera estado bien con tu cafetera! Pues. Que traigan la cafetera y café. Y bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestros invitados de la noche? Nos acompañan aquí en el estudio Rodanín Torres, es gerente operativo, y Luis Ascorra, gerente de ventas de Origen Selecto. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura y Roberto. Muchas gracias por recibirnos hoy en su programa. Creo que tenemos un tema bastante interesante que platicar. Me parece que vamos a lograr poder informar a la gente sobre muchas cosas que hay detrás, como bien mencionabas hace un momento, sobre todo aquello que hay detrás de una buena taza de café. ¿Cómo no? Y fíjate que, pues el café yo creo que es de las bebidas más legendarias, ¿no? O sea, se toma café desde no sé cuándo, pero hace mucho tiempo. Sí, disculpa, Luis. Hay datos mucho antes de Cristo donde se toma café. ¿Ah, sí? Incluso déjame decirte que el café es la segunda bebida más tomada en el mundo. Fíjate. Después del agua. Bueno, después del agua, pero también el té, ¿no? El té, leí por ahí alguna noticia de que no sé cuántos millones de toneladas o millones de tazas de té, sobre todo los ingleses, se toman. Bueno, y bueno, los ingleses fueron... En Asia también, fueron, en el Oriente. Sí, pero fueron grandes dominadores de varios países, en África, en Asia, en... O sea, los ingleses llevaron el té a muchos lados, ¿no? No recuerdo muy bien por dónde leí hace poquito una nota muy interesante sobre las bebidas más consumidas del planeta. Y pero entre ellas está el café, entre ellas, ahí afirmaban que el segundo lugar era el café. Y aunque no creas, también, y para gustos de varios, la cerveza está como en cuarto lugar. Yo pensé que estaba en segundo lugar la cerveza. Pues mira, yo me he esforzado por subirla de nivel con notablemente, pero no me alcanza. No, necesitas compañero, Roberto. Solo no. Creo que en Yucatán, ¿no? Normalmente es la cerveza después del mediodía. Sí, cómo no, bueno. Claro, pero el café también, fíjate que descubrí yo hace muchos años en República Dominicana, para quitarse el calor, te dan café expreso con un vaso de agua con hielo. Y entonces la idea es que tomas el café y luego te echas un buche de agua fría y sí te quita el calor así. Y es curioso porque tenemos una idea tal vez errónea del café, que bueno, estamos en Yucatán, hay mucho calor, ¿qué vamos a estar tomando café? Pero es muy curioso que ha ido aumentando constantemente y a través de este último tiempo que yo he estado involucrado en el tema del café, cómo ha ido la gente consumiendo más y más y más este producto. Incluso lo que mencionabas hace un momento, en el norte del país es muy común que a la hora de desayunar se toman un cafecito, a la hora de comer, en la noche, sí, incluso. Es correcto. Y se ha vuelto una bebida pues que acompaña muy bien después de cada comida. Y bueno, el negocio del café, que usted, platícanos qué hacen ustedes en la empresa. Bueno, nosotros actualmente nos dedicamos a lo que es a la venta de café, pero ya ahorita con un servicio plus, que incluye lo que es la renta de las cafeteras. Un servicio integral, de tal manera que esté la cafetera, el café y un servicio técnico, de tal manera que la persona que nos llegue a rentar los equipos, pues no se preocupe ya por nada. Simplemente, ahora sí que solo pedirnos el café. Oye, y sí, servirse el café. Fíjate que yo estoy recordando mis épocas de oficinista. Qué terrible era cuando llegabas y la cafetera estaba desconchinflada. Era un verdadero drama, ¿sí? Era un verdadero drama, ¿no? Sí. No, ahorita con este servicio, ahora sí que las cafeteras, nuestras cafeteras, son totalmente automatizadas, de tal manera que solitas, solo les apretar un botón y ya se sirve usted un café, listo para degustarlo. Oye, eso suena, bueno, a mucha tecnología también, ¿no? Porque pues la tradicional cafetera hay que echarle el café, es para que se caliente, limpiarla. Y estas son, ¿qué? Lo único que le pones es el café en grano. Tiene el molino arriba, ¿no? Exactamente, sí. Ya he visto eso. Ya la cafetera máquinas. Su propio molino, que en el momento de preparárselo se está moliendo, se está sirviendo el café. Es café a veces que al instante. Oye, pues sensacional. ¿Y cómo es que empezaron con el negocio? ¿Cómo entraron al negocio de traer café o distribuir café? Bueno, fíjate que la empresa tiene 9 años de existencia. Okay. Los socios y los dueños de la empresa, como es Salvador Hamdan, Genaro y José Enrique Mieriterán, ellos iniciaron este negocio con la idea de empezar algo diferente aquí. A pesar de que había competencia en este medio, durante 7 años se dedicaron a solamente brindar lo que era un producto. Al empezar el 2018 nos dimos cuenta que al ser un producto tan reemplazable y competitivo ante muchas personas, fue que se decidió dar un giro de 360 grados, incluyendo el café, pero ya enfocados a las soluciones integrales. Que nuestros clientes no tengan que preocuparse ni siquiera por tener una cuchara o un vaso de café, sino que también se van a estar tomando una taza de un gran producto. Imagínate, nuestro café tiene menos de una semana de tostado cuando llega a nuestros clientes y además la máquina te lo va a moler al momento, pues no te podrías estar tomando nada más fresco. Totalmente de acuerdo, y además es la mejor manera, creo yo, de tomar café, ¿no? Porque han venido a sustituir fuertemente los cafés solubles, ¿no? O sea, casi en todos lados hay una cafetera para ponerle no café soluble, sino café en grano, ¿no? Exactamente. Sí, aparte del café soluble, también estamos viendo el nuevo mundo de proteger al mundo, okay. Lo que viene a sustituir las que son las cápsulas. Ok, sí, porque estas contaminan un montón, ¿no? O sea, se gasta más de 16 millones, creo que mensuales, de cápsulas en todo el mundo. Y ya con este café en grano, aparte que nuestro café es orgánico 100%, okay. Venimos a sustituir mucho y ayudar mucho a lo que es la conservación del mundo. Correcto. Y miren, y de todo esto y más vamos a seguir platicando. La verdad que un tema fundamental, a quien no le gusta el café, ¿no? Ya está, yo nomás de platicar en el café ya me llegó el olor de café, o serán ustedes, muchachos, que sí, seguro que andan oliendo todavía café. Pero bueno, ahí está la reflexión para, vamos a averiguar de dónde viene el café, por qué es importante el café orgánico, por qué es importante el café mexicano, que es tan importante, y de esto y más vamos a seguir platicando. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula los Negocios. Lonely Moon se llama esta canción. De The Cat Empire, buena música, buena selección. Esto también es del álbum So Many Nights. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa ya antes de que se acabe el año. Estamos a punto de irnos al último mes del año. Estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida. Los héroes. Ya se dieron una vuelta por este fraccionamiento. La verdad que está en una de las mejores zonas al oriente de la ciudad de Mérida, donde está pues lo que se le ha llamado el corredor de las universidades, tiene gran acceso directo a grandes plazas, tiene acceso a la zona industrial. Verdaderamente está muy bien ubicado. Los héroes de Grupo Sadassi, visítanos si conocen nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades. Disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Todavía puedes estrenar casa para Navidad, así es de que no pierdas la oportunidad de darte una vuelta. Visita la caseta de ventas, platica con los asesores, quienes te van a asesorar y te van a dar, te van a atender y asesorarte sin costo. Y es muy importante esto porque ellos son expertos certificados y yo te aseguro que van a encontrar la mejor esquema crediticio para que tú estrenes casa. Date una vuelta por el fraccionamiento, date cuenta cómo está construido, las grandes ventajas que tiene, amplias avenidas, glorietas, zonas comerciales, todo lo que necesitas para vivir pues completo en tu nueva casa. Márcales 99 91 76 30 50, 99 91 76 30 50. Estamos para atenderte. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados de Coparmex, noche de Coparmex aquí en Fórmula de los Negocios. También estamos en Facebook Live, así de que métase a Facebook para que nos pueda ver. Estamos transmitiendo el programa, esta parte del programa por Facebook Live. Nos acompañan nuestros amigos de Origen Selecto, Rodanín Torres, gerente operativo, y Luis Ascorra, gerente de ventas de esto del café. Y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues regresamos a esta parte en que nos están platicando de los diferentes cafés que hay. Y fíjate, me platicabas, Rodanín, cuando entraste pues aquí a Radio Fórmula, esta parte de los diferentes tostados, los diferentes orígenes del café. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Bueno, podemos empezar con el origen de nuestro café. Fíjate que por ahí de 1900 llegaron un grupo de italianos a la región de Huatusco, en Veracruz, y de ahí se trajeron granos de Costa Rica, El Salvador, y comenzaron a trabajar con los granos que hoy manejamos. Entonces, es todo una tradición familiar que ya se maneja de, ¿qué será?, dos generaciones, tal vez, o tres. Si te das cuenta, es muy poco tiempo. Entonces, estas personas llegan aquí a la región de Huatusco y empiezan a trabajar con las tierras, empiezan a ir creciendo en este ámbito. Entonces, también somos un café de historia, tenemos un café, ahora sí, de origen. Ándale. Y también podemos platicarte que en el café se manejan dos tipos de variedades, que son las más comunes. Hay más variedades. Sin embargo, las más comunes en el mundo son la arábiga y la robusta. Y en el y por ejemplo, en el tipo de grano arábiga puedes encontrar pues más sabores, más aromas frutales, tiene menos cafeína y cuenta con este se produce en zonas altas y frías. A diferencia del robusta, que va a tener el doble de cafeína, aromas más vegetales que incluso pueden llegar a ser un poco más, pueden ser menos del gusto de las personas. Uh-huh. Sobre todo en México, que se toma demasiado café. Que es más fuerte y más café, amargo, ¿no? Mucho más ¿Y eso, fuerte y eso implica que el color es más oscuro? Eso implica más porque bien... Porque es una idea que yo tengo, mientras más oscuro, más fuerte, ¿o? Eso es más bien por las propiedades que obtiene de la tierra y por el origen del grano. Ah, ok. ¿Sí? Sin embargo, lo que mencionas sobre los sabores amargos o intensos más bien, se relacionan directamente y en gran parte por el tipo de tostado que manejen. Puede ser un tostado oscuro, puede ser un tostado claro, en el claro puedes identificar un poquito más los aromas, en el oscuro pues ya se va chocolatando el sabor, ¿no? Y en parte, pues ahí vas perdiendo ciertos aromas en el café y va agarrando más cuerpo. Entonces, va variando mucho del gusto de las personas. Al final de cuentas, el café más rico que hay es el que le gusta a uno mismo. A uno, como el vino, ¿no? Exacto. Pues, el más rico es el que te gusta, punto. Así de simple. Sí, pero bueno, es importante saber el origen del café. También es importante saber... México tiene buen café, ¿no? Somos buenos productores de café, aunque sé que Brasil, Colombia... ¿Quiénes son los países que fabrican o que producen mayor cantidad de café? Bien mencionabas, Colombia son grandes productores de café. Incluso aquí en nuestro país puedes ir a cualquier tienda o cafetería y te van a manejar... en cafés de muchos lugares. Por ejemplo, Colombia es puntero casi a nivel ¿Ustedes mundial. ¿Ustedes tienen café colombiano? No, nosotros solo manejamos café mexicano, okay, específicamente bueno. De la región de Huatusco. Okay. Ahí encontramos el café ideal y como te mencioné hace un ratito, con nuestras máquinas también logran como que complementarse. Un buen café con una buena máquina terminan estando en mesas que ni siquiera te imaginas que estás tomando nuestro café. Sí, lo puedo imaginar. O sea, pues ya 9 años, ¿cuántos clientes tienen que tienen máquina? Bueno, ¿cuántas máquinas tienen instaladas? Mira, igual eso es una historia muy padre, porque después del 2018, cuando ya empezaron a trabajar en lo que son las máquinas, solo contábamos con 5. Y hoy en día ya contamos con más de 150 en varias partes de la República. Entre eso está la Ciudad de México, está Torreón, Saltillo, Baja California, Tijuana. Campeche. O sea, hasta allá tienen ustedes máquinas. Así es. Con el café que introducen. Sí, y fue todo un reto porque al principio, cuando empezamos con todo esto, pues... Era muy fácil operarlo desde aquí, porque tú estás acá. Sí, y siendo una empresa... Aquí que salías corriendo y atendías la máquina, ¿no? Exactamente. Pero ahora que tienen en Tijuana... Entonces sí fue todo un reto porque nos animamos a expandirnos, identificamos que también por esos lugares tenían esta necesidad y había esta oportunidad. Entonces fue muy curioso cómo comenzamos a trabajar en el norte del país... pues uno de los dueños es de Torreón, entonces empezó todo con un amigo y un amigo de un amigo. Claro, claro. Y sí. Hasta el punto que ya tenemos técnicos en cada lugar y que se han capacitado para poder atender las máquinas que específicamente nosotros manejamos. Oye, sensacional. Y una expansión, pues en menos de un año a nivel nacional. Sí, así es. Y fíjate, empezamos nosotros en Mérida, claro. Y de ahí nos fuimos moviendo a Cancún, a Campeche, y ya de ahí fue cuando de pronto decimos, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir este camino? y fue que logramos ya afianzarnos más a la idea, en convencernos más de que estábamos ofreciendo un gran producto, una gran posibilidad para los emprendedores y para empresarios que de pronto no tienen esta oportunidad de poder, no sé, alguien que quiere iniciar una cafetería. No tiene... Es muy complicado. Es una inversión de las máquinas, es altísimo. Competir, por ejemplo, con locales como un Starbucks. Claro. Imagínese, ¿para cuándo, no? Está algo complicado para alguien que está empezando. Entonces, pues ahí fuimos ya una oportunidad y ahí surgió también las ganas de ayudar. O sea, tienes un sueño, cúmplelo, lo puedes hacer. O sea, hacer. Están haciendo franquicia para la gente que instala en otras partes de la República. Realmente no es una franquicia, nosotros mismos los que estamos ahí. Sensacional. Y nosotros estamos operando desde Mérida, que es pues nuestra ciudad sede, y tenemos la posibilidad de que siempre tengan un gran servicio, desde lo técnico hasta el tema de las ventas y de que les llegue el café a cada parte de la República. Oye, pues, y fíjate que la competencia, pues Starbucks, que ha crecido enormemente, esta empresa vino a revolucionar la manera de tomar café, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, nuestra propuesta más que nada es un café tipo gourmet. Nuestras Correcto. Máquinas generan lo que es un café tipo gourmet, de tal manera que el café que deguste sea verdaderamente un café, ¿no? Digo, no es criticar a las otras empresas. No, bueno, pero, por supuesto, que hagan su chamba, ¿no? Sí, distorsionan. Pero la verdad es que distorsionan el café. O sea, que le pones que le pones lo otro. Deja de ser el café en esencia. O arriba de 9 onzas, para 10 los onzas, 12 de café. Onzas, que de repente van un café de 16 onzas. Pues eso ya no es un café, digo, ya no sabe a café, ¿no? O sea, ya sabe con leche, ¿no? Exactamente, no hay más agua. Pero, en cambio, nosotros tratamos de que nuestro equipo, nuestras máquinas, sirvamos ese tipo de café, que realmente sea un café, que se pruebe un café sin azúcar, como normalmente se debe de tomar, café, claro, claro, ¿sí? Por supuesto. Porque de repente, que si es con el endulzante, que si le ponen las diferentes leches. No, el café va sin azúcar. Exactamente, ¿no? Ya con eso tiene otro sabor. Sí. Muy, pero muy diferente. Y yo sé que al principio, si estás acostumbrado a ponerle azúcar, te cuesta trabajo, pero después verdaderamente saboreas el café. Cuando logran degustar realmente el café. Así es. Exactamente. Así es. Oye, pues sensacional, amigos. Bien. La verdad, bueno, ahorita les doy los datos. Si quiere usted llevar a su oficina una maquinita de grupo de café, ¿cómo Origen, se llaman? Origen. Origen, selecto. Y con esto que nos platican, pues de veras, ya hasta se me antojó un cafecito, pero bueno. Vamos a continuar platicando de este tema. Vamos a un corte comercial, no se me vaya. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento. Ay, gracias. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos siguió a través de Facebook Live, Corrado Martucci. Mi chef, te mandamos un saludo. Ándale, chef. Ahorita te damos el teléfono para que les marques y te manden café, pues sí. Así es. Claro, pues de eso se trata, ¿no? Claro. Para que haya esta sinergia que provocamos aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a toda la gente que nos siguió a través de Facebook Live. Estamos aquí para servirle. Laura Alcalá trae su... Consejo seguro. Consejo seguro. ¿Qué nos traes claro ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de los seguros de casa. ¿Y por qué no contratar un seguro de casa? Protege tu patrimonio mientras lo disfrutas. Y fíjate que en México nuestras casas están expuestas a terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, incendios, caídas de rayo o explosión y, por supuesto, robo a la casa. Y pues bueno, podemos sufrir también accidentes en el hogar, impactos de vehículos y pues muchas cosas más que podemos no podemos imaginar, como la caída de un árbol que te echa a perder allá alguna parte de tu tejado. Y pues bueno, como nota, menos del 5% de las casas están hoy aseguradas en el país. Wow, bajísimo, ¿eh? Menos del 5%. Así que, pues bueno, tener la cultura de asegurar la casa es importantísimo. Se preguntarán ustedes por qué. Para empezar, el seguro de casa te cubre para los accidentes domésticos de las personas que hacen la limpieza o cualquier trabajo de reparación en tu casa. Si, por ejemplo, te fueron a arreglar el aire acondicionado y se cayó el pobre infeliz, pues bueno, ahí tienes un tantito de dinero para ayudarlo y para reponerle sus gastos. Por ejemplo, otro es tus objetos electrónicos personales. Si sufres un robo o un asalto con violencia, incluso en la calle, si estás caminando y de repente, pues adiós celular, adiós computadora, obviamente robo con violencia, tienes que presentar tu demanda. Y pues adivina que el seguro de tu casa también te lo cubre. Por supuesto, el robo de dinero con violencia también, al estar en algunos cajeros, también hay algunos seguros de casa que te cubren eso. Claro, hay variaciones en diferentes compañías, que nosotros manejamos varias compañías y podemos asesorarte cuál es la mejor. Y también, pues bueno, ampara al asegurado y a los dependientes económicos por accidentes que causen ellos estando fuera. Por ejemplo, que de repente tu hijo salió corriendo en Liverpool, chocó contra un jarrón precioso que vale 150 mil pesos y lo tiró, pues adivina qué, el seguro de tu casa también te lo cubre. Oye, eso está bueno. Claro que sí, son daños a terceros, pues estando fuera de casa, que cubre a los miembros de la familia. Por supuesto, también las roturas de cristales, de las mesas, de las ventanas, de las puertas. También te lo cubre. Gastos de lesiones accidentales de nuestra mascota. Hoy precisamente me platicaba una amiga que pues a uno de sus perritos se le zampó una estaca en el pie, y pues bueno, ese tipo de cosas también te las cubre el seguro de tu casa. Por ejemplo, si se te pierde el equipaje por la línea aérea, también te cubre tu equipaje. Por supuesto, hay sumas aseguradas ya especificadas en el contrato, pero bueno, pues para que tú sepas. Y por último, la cobertura de responsabilidad civil para el automóvil cuando se agota la suma asegurada de la póliza de tu coche. Así que pues tienes allá un dinerito mayor por si no te alcanza con el seguro de tu auto, pues ocupas el seguro de tu casa para poder pagar esta responsabilidad civil. Y pues adivinen, ¿a qué no sabían todo eso del seguro de casa? Pues ahí está, aprovechen que van a recibir su aguinaldo y ya empiecen a asegurar su casa para contar con toda esta tranquilidad. Y bueno, en Alcalá Olivera, asesores de seguros, estamos para servirles y orientarles. Y bueno, pueden solicitar su cita o información al WhatsApp 9991-2247-16. Repito, 9991-2247-16. O escríbanos a segurosconlaura@hotmail. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, y de veras, miren qué importante. Y más que ahora con el cambio climático estamos expuestos a meteoros más intensos, más fuertes. Bueno, pues una caída de rayo, esas teles preciosas que vi ahorita en el Buen Fin, que todos están comprando, pues se te quema con un rayo, pues ya sabes que tu seguro de tu casa te la va a cubrir. Y más que nuestros amigos de CFE no son muy confiables, que digamos. Sí, así es, con esas subidas y bajadas, así es. Pero bueno, ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Bien, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, nos acompañan nuestros amigos invitados de Coparmex, Origen Selecto, Rodanín Torres, gerente operativo, y Luis Ascorra, director gerente de ventas. México es de los que tenemos una variedad muy importante de cafés y especiales en el mundo, ¿no? Por sus características geográficas. O sea, tenemos en Nayarit, en Puebla, en Hidalgo, en Chiapas, en el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Oaxaca. El café que ustedes les producen, especialmente café para ustedes, platícanos cómo obtienen el café ustedes y de dónde. ¿De dónde? Claro, nuestro café es de Huatusco, Veracruz. Ahí están las fincas, están también en el Fortín de las Flores. Ok, ahí, ¿cómo no? Ahí es donde se cultiva, se cosecha y se trabaja el café, ¿no? Directamente ahí. De hecho, nuestro café es 100% orgánico. Tenemos el aval, la certificación de Zagarpa, de que nuestro café es 100% orgánico, no se utiliza ni un solo pesticida, insecticida o producto químico desde su cosecha, elaboración, producción de café. Oye, además, porque el ser orgánico le da mayor calidad. Explícanos, orgánico, ¿qué es café orgánico? Bueno, como bien mencionaba Luis, es este producto que no pasa por ningún proceso químico. Ningún pesticida, ningún químico que pueda alterar el crecimiento de la planta. Todo es 100% natural. Y ustedes saben muy bien cómo es este concepto de lo orgánico y de lo natural hoy en día, y sobre todo en nuestra sociedad, que va perfecto con el tiempo en el que estamos pasando, ¿no? Uh-huh. Nuestro café orgánico es, como bien mencionaba, es certificado. Cada año nos preocupamos porque este certificado se renove. Y bueno, al final de cuentas, en Origen Selecto sí nos preocupamos porque lo que te estás tomando es algo de calidad y es un buen producto. No, y orgánico, sobre todo porque el mundo tiende para allá, o sea, los pesticidas en el campo han contaminado mucho el planeta. Bueno, déjame decirles que el efecto del sargazo se supone que viene del río este que baja del Amazonas allá en Brasil, que baja hacia el mar y que atrae de todas las tierras de cultivo de Brasil que usan mucho pesticida, que baja sobre el río y va a dar al mar, y eso alimenta a las algas, que es el sargazo. Por eso las explosiones de sargazo así en cantidades estratosféricas, y todo tiende a que todos los sembradíos tienen que ser orgánicos, o sea, es lo mejor, lo más parte, natural, ¿no? Claro. Y fíjate que nosotros en Origen Selecto estamos preocupados por este asunto, en tanto que cuidamos que los granos de verdad sean orgánicos. Con decirte, el impacto que tiene una cápsula de café no solo es por la basura que genera en sí la cápsula, sino también por el proceso al que pasa el café para que llegue a ser una cápsula. ¿Okay? Okay. Entonces, imagínate, para que te des una idea, nuestra bolsa de café de 500 gramos, ahí estás, es como si tuvieras 50 cápsulas adentro. O sea, con nuestra bolsa de 500 gramos te da para 50 cafés. ¡Wow! Y bueno, a mí no me gustan las cápsulas, no sé, han tenido mucho éxito, pero también han sido muy criticadas por la parte de contaminación que ejercen, ¿no? Incluso Nestlé ha sido demandada en algunas partes del mundo por esos procesos de contaminación. ¿Y Starbucks igual? Aunque pues acaba de firmar, lo leí la semana pasada, anunció que iba a invertir en para café mexicano, en sus procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí ya le llevamos una ventaja, ¿no? Nosotros ya estamos con nuestro café mexicano. Ahora imagínate, ¿por qué utilizan cápsulas? Porque es muy fácil de usar. Ahora imagínate que nosotros en Origen Selecto te estamos dando una máquina superautomática que te va a moler el café al instante, lo va a compactar, te va a servir una buena taza de café. Y además la máquina te va a avisar de cualquier proceso que necesites, si requiere limpieza, si requiere más café, si requiere más agua. Nuestra máquina te lo va a indicar. Entonces, si estamos hablando en ventajas o desventajas entre una cápsula y poder tomarte algo orgánico, 100% natural, pues yo preferiría tomar un café absolutamente totalmente fresco también. Claro, y sin tanto proceso y tanto altere que tiene las cápsulas, porque luego las cápsulas tienen ya crema, tienen azúcar, tienen un montón de cosas y que son inorgánicas y que además ha estado afectado mucho al resto del país en cuanto a la producción de café, que eso lo vamos a decir ahorita en el siguiente corte, pero sí se está anunciando una muerte segura, una extinción en el café mexicano. No creo que llegue a tanto, ¿verdad? Pero estas industrias como Starbucks y Nescafé que llegan con estas cantidades de café procesado, pues sí está afectando a este cultivo, y pues bueno, de eso vamos a platicar el siguiente corte. Vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Days Like These. Esos son todavía los días que está disfrutando Andrés Manuel. Days Like These. Pues se lo están acabando, ¿no? Ya, pobrecito. Pero bueno, buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adi Timper. Somos tu mejor solución. Mire, nuestros amigos de Adi Timper, con esta nueva tienda que abrieron allá sobre el periférico en Chuburná, la verdad que, mire las ventajas que tiene este nuevo local. Es un showroom. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a encontrar en este showroom todas las aplicaciones y sistemas que vende Adi Timper, los pisos, los acabados, usted los va a ver instalados, se los va a sentir la textura, cómo se ven, cómo se instalan, y eso es un showroom, y Adi Timper lo tiene para demostrarle a usted que tiene pues los mejores productos para que usted termine su proyecto, su construcción, o le dé mantenimiento a su construcción. Ya sabe que aquí en Yucatán, por el clima que tenemos, cada año es necesario darle mantenimiento a las construcciones con relación a la pintura, los impermeabilizantes, aislantes térmicos, recubrimientos decorativos, etc. Así es de que asiste, busca a Adi Timper, porque somos tu mejor solución. También visítalos en sus sucursales de Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso, y allá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. No esperes más. Márcales, contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Adi Timper o en nuestra página web aditimper.com.mx. Y bueno, una vez dicho esto, regresamos aquí con nuestros amigos invitados de Coparmex, de Origen Selecto, esta comercializadora de café, que nos acompaña Rodanim Torres, gerente operativo, y Luis Ascorra, gerente de ventas. Y Laura Alcalá, ¿con qué cerramos, Laura? Pues bueno, para darle un cerrojazo al tema que platicábamos de la crisis que hay cafetalera en México, precisamente por estas grandes industrias que están acaparando gran parte del comercio, pues mira, la reflexión de los cafetaleros es la siguiente, que necesitamos consumidores que pregunten, que investiguen, que se lleven a la boca dónde compran el café, si es de Starbucks o Nestlé, que estos son los grandes depredadores que están afectando esta siembra en México, pues que sepan que benefician a personas que nunca han visto un cafetal, y que cuando compran directamente a los que sí son, como en el caso de ustedes, de Grupo Selecto, que tienen este cafetal ubicado, que conocen al dueño, que saben cuáles son las condiciones de los recolectores de café, que son óptimas, etcétera, que es un fair trade, como le llaman, pago justo, ¿sí? Pues que sepamos que cuando consumimos un café de estos, pues estamos ayudando, nos estamos aliando a la naturaleza, estamos protegiendo la biodiversidad, estamos protegiendo nuestra salud, y también estamos conservando las cuencas de agua y, por supuesto, dándole una esperanza al país para el crecimiento del café, ¿no? Y pues bueno, dicho esto, pues ustedes, Café Selecto, bueno, Origen Selecto, tienen una promoción para nuestros amigos radioescucha. Órale, ¿verdad? Pues sí. Claro, claro. Pues ahorita estamos en la promoción, dando un 15% de descuento en la renta en los primeros 3 meses, cuando mencionen que nos escucharon aquí en la Fórmula. En Fórmula, en los negocios. Durante los primeros 3 meses, ¿no? Ah, okay, le proporciono, mira, bueno. No sé si puedo proporcionar mi número del telefónico. Claro, si no, ¿cómo? Bueno, mi número, llamando al número 9993-5776-51 y al 9991-253995. A ver, repite uno. 9991-253995. Perfecto. Oye, excelente. 15% de descuento en la renta de los primeros tres meses. Dime qué incluye la renta. Por tres meses. Durante los primeros tres meses, exactamente. ¿Incluye el café? Incluye, claro, los kilos de café, dependiendo de los kilos que quiera manejar. O dependiendo del tamaño, ¿no? Porque debes de tener diferentes tamaños de cafeteras, ¿o todos son iguales? No, todos son iguales. Okay. Todo depende de la cantidad de café, de kilos de café que desee utilizar. Ah, o sea, dale, o sea que, manejar, okay, que manejen más que nada, no su consumo más que nada. ¿Cuántos kilos es lo máximo que puede manejar una máquina? Bueno, nosotros nos enfocamos más bien a la necesidad de tu negocio. Okay. Por eso somos muy flexibles en el sentido de que si este mes tú me contratas un paquete de café por 5 kilos, no te obligo en ningún momento a que el siguiente mes me tengas que pedir esos mismos 5 kilos. Claro, depende del consumo. Depende del consumo que tú vayas teniendo. Entonces, por eso te da la libertad de poder elegir al principio tal vez una cantidad reservada de café, para que tú igual puedas ir analizando, claro, cómo va a funcionar. Estoy seguro que va en aumento el consumo de café, porque pues es una muy buena oferta, ¿no? El que tengas dentro de tu oficina la cafetería. Es como poner el refrigerador de Coca-Colas, perdón, digo, de refresco. Claro. Y es impresionante ver cómo, hasta para nosotros, cómo de pronto en una agencia de auto, cuando van a hacerle servicio a tu auto, ah, claro, puedes tomarte un café nuestro. De pronto vas a un restaurante de renombre aquí o en la Ciudad de Progreso y también hay café Origen Selecto. De repente estamos en escuelas, estamos en oficinas, como mencionaba, en agencias de auto, en agencias de viaje, bueno, hasta en centros turísticos estamos, como es en las afueras de Uxmal. ¿Y ustedes le dan mantenimiento a las máquinas? Nosotros nos encargamos de darle todo el mantenimiento a las máquinas, que justamente ya viene incluido dentro del paquete que elijas. Todos nuestros servicios ya vienen incluidos. Oye, ¿y no es complejo manipular esas cafeteras, no? No, de hecho son muy amigables para el público. De hecho, nosotros nos preocupamos también porque al momento de instalar la máquina, que requiere de conectarla a una conexión de 110 voltios, también nuestro técnico se prepara para ir a dar la capacitación, ¿no?, a todo, okay, el personal. Okay. Y además, nosotros, como parte del servicio, porque nos interesa que todos sus problemas se resuelvan rápido y pues nosotros nos debemos al cliente, siempre tenemos, cada vez que instalamos una cafetera, creamos un grupo de WhatsApp donde está un servidor, donde está Luis Ascorra, donde está el técnico, gente de facturación, donde en cada momento que puedan requerir café o tengan algún problemilla ahí con la máquina, me escribes. Tráete el café, cuate. Y la solución es inmediata. Correcto. Mira, muy bien. Oye, pues eso está sensacional, la verdad que. Y bueno, ¿es cara la renta de una máquina de estas? No es cara, incluso estamos muy orgullosos de decir que además de ser un buen café, de ser orgánico, de ser una máquina muy amigable, estamos muy orgullosos de poder ofrecer una taza mucho más barata que una cápsula. ¡Ah! ¡Ándale! Y estamos hablando que una cápsula te puede costar entre 9, 12 pesos. Correcto. Ándale. Más barato que eso. Pues ya tiene usted. Repite el teléfono, yo estoy seguro que hay gente que, claro, les se pueden va a comunicar, interesar muchísimo. Se pueden comunicar al número 9991-253995. Ahí los vamos a estar atendiendo. Recuerden que Origen Selecto, nos preocupamos por ofrecerle soluciones. Pues qué bueno, los felicito, muchachos. La verdad que, y más que están a nivel nacional. Bueno, casi, ¿no? En algunas. ¿Qué poblaciones dices que están? Estamos en Saltillo, en Torreón, en Monterrey, estamos en la Ciudad de México, Campeche, Cancún, y próximamente esperemos que podamos estar en muchos otros lugares. Pues yo les deseo el mejor de los éxitos y la verdad que pues nosotros somos cafetaleros de toda la vida. Yo recuerdo pues que nos tomamos fácil una jarra de café cada mañana. Y a veces hago jarra y media. Entre así dos. Así es de que hay que irle calculando para que, pues, que nos pongan una maquinita, ¿no? Claro que sí. ¿Qué, estamos qué, a la qué orden? Tan grandes son las máquinas? Depende, ¿no? No, de hecho, la máquina es mediana, no requiere de una instalación de un espacio completa, muy grandote, ¿no? Ni de un espacio muy grande. Y bueno, y es súper automática y cualquiera la puede utilizar. Como un refri. Y en el mucho más chico. Más chico. Le picas botones y ya solito te da el molido que quieres. El molido y además en nuestra pantallita te dice qué café puedes elegir, ya sea un americano, ya sea un expreso, un ristretto, un cappuccino, un flat white, agua caliente para el té. Incluso y el tamaño, si lo quieres asemejar a algo, es como si fuera un microondas. Ah, ok. De tamaño. Buenísimo. Está muy accesible. Pues ahí está, ¿eh? Ya vendiste. Pues muchas gracias, muchachos, por estar aquí. Les agradezco mucho. Y usted, ya sabe, pues luego café. Pues recuerda, 15% de descuento en los primeros 3 meses. 15% de descuento. Y además promovemos el café mexicano, una empresa yucateca. Y pues, ¿no? Gracias por estar aquí. Pues Rodanín. Espero que la próxima Luis, se nos traiga el café. No, ¿ah, sí? Sí, sí, ya me dijeron que nos van a regalar una bolsita. Aquí así traemos es, para así ustedes. Es. Claro gracias. Que sí. Vámonos. Pues, gracias. Robert, gracias amigos por escucharnos. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del